porque ese aeropuerto, si nos presenta una propuesta donde haya compromiso del sector privado, estamos listos a concesionarlo inmediatamente. Pero se está haciendo. Gracias. Pero ahí se están haciendo las cosas al derecho. Primero los estudios y después la obra. Les cuento algo. Cuando hablamos inclusive de la campaña, llegaron a decirnos que los estudios ya estaban listos. No había estudios. No había estudios. Y uno no se puede meter en estas cosas de la topa tolónica. Tienen que primero analizar, porque a partir de una buena estructuración siempre habrá una buena ejecución. Tema de vías terciarias.